días que salieron mal. En la pared ahora viven colgadas, burlaron la imperfección que no siempre termina en el tacho. Éramos dos paraguayos bebiendo después de la obra. La noche en sillón, nuestros burros de dientes postizos, borrachos.